Vi una luz en tus ojitos, esos que a mí me miraron de una forma tan sensual. No recuerdo casi nada, solo que me perdí en ellos y nada volvió a ser normal. Eran colorcito miel, casi casi transparentes, como tu forma de amar. Y mientras más me miraban, yo caí. No te vayas, no.